La fiesta de planeta la hacen los Lozanos, Arturo Berrío y Sebio Mercado. La fiesta de planeta la hacen los Lozanos, Arturo Berrío y Sebio Mercado. Es que esos amigos tienen toro bravo, tienen toro bravo, tienen toro bravo, tienen toro bravo, tienen toro bravo. El 10 de febrero sale Apolinar, en la tardecita montado en el mago, montado en el mago, montado en el mago, montado en el mago, montado en el mago. Arturo Berrío, cuando es presidente, el que o no lo sea, ahí huele el billete. En la tardecita, ahí huele el billete, ahí huele el billete, ahí huele el billete, ahí huele el billete, ahí huele el billete, ahí huele el billete, ahí huele el billete. Es que yo no